los 8 añotes de Alianza Anime al aire. ¡Qué barbaridad! 8 años. ¿Quién lo diría que aquel proyecto se hizo improvisadamente? Iba a dar tanta satisfacción personal. Qué barbaridad, tantos amigos reunidos, conocer gente, formar parte de un equipo de una super radio. Ay, ya voy a poner sentimental. Ay, Dios, no me de. Es que son muchas cosas en estos 8 años. Eduardo Bravo dice: es el día del abrazo en Messenger. Ah, por favor, envíalo a todos tus seres queridos. Gracias, Eduardo Bravo. Dice: ¡wii! Hola, Lobito. Chica, feliz cumpleaños. Gracias, gracias, mi querido Lobito. Bueno, hay que aclarar que es el cumpleaños de Alianza Anime, ¿eh? No de DJ Omen, no. Mi cumpleaños fue el 3 de febrero, quiero aclarar. Porque por ahí andan felicitando. No. Son los 8 años de Alianza Anime al aire. Sí. 8 añotes, qué rápido. Gracias, mi querido Eduardo. Gracias, Lobito. Y tú, Lobito, tú has estado aquí. ¿Cuánto tenemos de conocernos, Lobito? A ver, hagamos memoria. Feliz cumpleaños, Fer y Perlita. Cabenta, Pablo S. ¿Ya vas a empezar de troll? Comenta el Lobito. Y camina, camina, yo te elijo. ¿Dónde andas, camina? Ven a celebrar, camina. ¿Quién más? Carlitos Simán, ¿dónde andará? También ya parte del equipo de Alianza Anime. Qué padre. Pues hoy arrancamos un poquitín temprano ahí, unos minutillos. Nos colamos del auto DJ y dije, no, ya, enfa, hay que comenzar la fiesta. Ok, tenemos aquí un super pedido musical, un auto pedido, fando, por supuesto, ya saben. Pues aquí en mi casa, dice el Cabina. Pues qué gracioso, Cabina. Ah, deja que cambio la portada de Alianza Anime, a la que nos regalaste del 8º aniversario. Chulada. Tenemos muchas cosotas y cositas que platicar el día de hoy. Ya están comentando. Bueno, chicos, queremos hacer ruido en Twitter, ruido en Facebook. Así que hoy vamos a hacer una temática diferente. Mira, tú me has seguido el paso, Lobito, muchas gracias. Hoy únanse a la celebración con el hashtag. Ya puedo decir hashtag, antes no podía. Con el hashtag Alianza Anime tiene. Y con esto vamos a hacer nuestro tema del día de hoy. Ustedes me van a decir qué tiene Alianza Anime para ustedes. ¿Qué transmitimos para ustedes? ¿Qué transmite Alianza Anime? Así que si tienen Twitter, hagamos ruido en Twitter. Si no tienen, pues hagamos ruido en Facebook. El chiste es hacer ruido. Y que todo el mundo se entere que hoy estamos cumpliendo 8 años al aire. ¡Sí! Ahí nomás, huertillos. ¡Ay, mucho tiempo, Lobito! Así que utilicemos el hashtag Alianza Anime Tiene. Para empezar a hacer ruido y que todo el mundo se entere que hoy cumplimos años nosotros, la Alianza Anime. Nosotros somos Alianza Anime. Vaya, los viejos lobos de mar vuelven a escuchar a esta humilde servidora. Clau dice, felices 8 años de Alianza Anime, muchísimas gracias. Sí, sí han sido. Han tenido sus buenas, sus malos, pero en general han sido buenos 8 años de Alianza Anime. Imagínense cuando lleguemos a 10. Ay, va a estar genial. Ok, pues recuerda que hoy vamos a utilizar el hashtag Alianza Anime Tiene. Y pues el chiste es que hay que ser originales, divertirnos. Por cierto, si quieren comunicarse aquí al Skype, a teléfonos en cabina, como dirían por ahí. Teléfonos en cabina es el Skype @DJAome. Sencillo. No es cierto, es DJAome03, si no me equivoco. El Twitter es @DJAome, perdón. Ok. Ay, Wenlin, ya lo estoy utilizando. Wenlin, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenías que poner ese hashtag, Wenlin? Ouch, golpe bajo. No lo esperaba de ti. Ahorita los leemos. Hubiera esperado eso de Pablo Bese, pero no de Wenlin. Héctor Abraham. Oh, hermanito. Hola, DJ Yaomé. Quiero felicitarte por tu 8º aniversario y espero que sean muchos años más de tu magnífico programa. Ah, qué lindo. Muchísimas gracias. Un aplauso para el caballero, por favor. Tus buenos deseos. Ok, pues tenemos muchos audios que quiero compartir con ustedes, audios de estos 8 años de Alianza Anime. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con mi autopedido, sí, oh sí, vamos a festejar con el tema de Kaleido Star, el opening en fandom. Ay, papá, para que se acuerden. Seguido del audio de Yo Solo Quiero Transmitir, para que escuchen todo lo que pasa un martes, que nos estamos preparando para transmitir. Ay, se juntan ahí varias cosas el martes. Y pues para que vean una probadita de lo que tenemos ahí que sufrir para estar al aire luego, para que nos dejen transmitir. Ok, vamos con estos dos. Ajá, sí, cabina, correcto. Pero vamos con estos dos temitas y enseguida regresamos con pedidos, sorpresas, llamadas tal vez. Pero sobre todo mucho más de la celebración de los 8 años de Alianza Anime al aire. Ya volvemos, no se despeguen, esto es 8 años de Alianza Anime al aire. Comenzamos. Si triunfa, es lo que quieres. No te rindas, es que puedes. Es mejor siempre intentarlo, porque así podrás. Y continúa en sintonía de Alianza Anime en la celebración de los 8 años al aire. Yeah. es hora de levantarme. Oigan, ¿qué son aquí? Ah, cierto. Cierto, olvidé que de eso. Bueno, quédense aquí en lo que... Bueno, quédense aquí. ¡Hija! ¡Ya bájate a desayunar! Sí, ya voy, mamá. Hija, no se te olvide que hoy viene a comer tu sobrina. ¿Hoy? Pero es que... ¿A qué hora? Sí, hoy a las 5 de la tarde. Pero hoy es martes, mamá, me toca transmitir. Por favor, hija, sí te da tiempo de transmitir. Pero mamá... Ándale, ya es tarde. Vete a la escuela, luego nos vemos. ¿De qué hablar hoy en el programa? ¿Qué tema sería bueno? Este es mi problema todos los días. Señorita Fernanda, señorita Fernanda. Tal vez sería bueno un especial de algún anime. O me pongo a cantar. No, pobres de ustedes. O les recomiendo un anime. Tal vez sería bueno... ¡Fernanda! ¡Hey! Sí, sensei. Digo, maestra. Por favor, máseme su cuaderno. Uf, salvada por la campana de nuevo. Nos vemos mañana. Ah, y recuerden hacer su tarea de la historia de la computación. ¡Hora de la salida! Bueno, me alcanza el tiempo para oír unas cuantas canciones de anime de regreso a casa. Fernanda, espera. Rayos. Oye, ¿ya no vas a ir para mi casa? ¿A tu casa? ¿Para qué? Ah, Fernanda, qué memoria la tuya. Por organizar la exposición. Ah, es cierto. No puede ser, yo quería ir a mi casa para preparar mi música. Bien, vámonos. Sí, vamos. Ah, bueno, entonces tú terminas la exposición con el tema 4.5, ¿de acuerdo? Ah, sí, de favor. Oye, ¿qué hora es? Las 4 de la tarde. ¿Qué? ¿Las 4 de la tarde? No puede ser, ya me voy, nos vemos mañana. Pero, ¿no te quedas a comer? ¿A dónde vas? A mi casa, va a ir mi sobrina de visita, nos vemos. Sí, está bien, cuídate. Oh no, ya es tarde, debo darme prisa, no podré llegar a tiempo para transmitir. Kamisama, ayuda. Ya llegué, papá. Ah, qué bien, hija, mira quién llegó. ¡Tía Fernanda! Hola, pequeña. Bueno, vamos a comer. Tía, ¿me puedes ayudar con una tarea? ¿Ahorita? ¿Desde cuándo te la dejaron? ¿Me la dejaron hoy? Se me hace que no. Ay, ¿qué te dejaron? Uno de vista de Kados. Ah, ok. ¿En inglés? ¿En inglés? ¿Cuántas páginas? 30 páginas, tía. ¿30 páginas? Por favor, tía Fernanda. Ay, ok. ¿Puedes poner la portada de color azul con letras blancas? Pero es la cuarta vez que la cambiamos. Por favor, tía Fernanda. Ok, papá, ¿me puedes ayudar con esto, porfis? Sí, claro, sí. Chica, y por fin podré transmitir. Ya solo enciendo la compu. ¡Ah, no puede ser! ¡Se fue la luz! Kamisama, ¿por qué me odias tanto? ¡Yo solo quiero transmitir! ¡Hija! ¡Ya regresó la luz! Gracias, Kamisama. ¡Por fin podré transmitir! ¡Shikai! Soy una Sailor Scout, lucha por el amor y la justicia. chica. Y pues ya regresamos. Qué pena. Eran nuestros primeros intentos de audios ahí. Claro, con la cooperación de algunos rana escuchas, por supuesto, nuestro elenco de primeros actores. Ahí, si quieren ver el video, está en YouTube, ahí en nuestro canal de YouTube. Ahí nos dieron, nos prestaron su voz. Misael Saucedo, crecen tan rápido. Ay, sí. Me acuerdo cuando era una inexperta DJ que tenía problemas con su computador. Oh, rayos. Creo que no he crecido tanto. Ok. Bueno, tenemos aquí ya pedos musicales. Perfecto. Ya saben, buena música con mucho ritmo para que la fiesta no decaiga. ¿Vale? Esa es la condición del día de hoy. Nada de así de cortavenas, por favor. Nada de cortavenas. El día de hoy estamos contentos, estamos felices. No, no todos los proyectos de radio pueden decir que cumplen 8 años, ¿verdad? Qué padre, qué padre que nos estén acompañando. No, Camina, esa no. Esa no. Dice aquí no. Y por fin no me pudo transmitir. Sí, me queda Gwenlyn. Pero en serio, así se dan situaciones los días martes. Solo pido que me dejen en paz el día martes. Ay, se da cada situación. Pero al final tratamos de superar las cosas y pues transmitir ya. De hecho, ya aquí en la casa, en su casa, por cierto. Ya saben que los martes son sagrados, son San Martes. No estoy para nadie, de 7 a 9 menos estoy para alguien. No, no, no, me reservo así. De no, no, no, no, nada de salidas, nada de comidas. Y si voy es rápido, comemos y llegamos listas para transmitir. Ay, es genial, me encanta esa adrenalina. Los días martes, de no, no puedo, de oh, tengo que ir a transmitir. Me encanta, me encanta. Es como tener una doble vida, es padrísimo. Luego invento cada excusa para no ir. Ay, me encanta. Sí, ¿verdad? Cierto. Antes transmitíamos los sábados. Y no, ahí sí nos tumbábamos los sábados porque es cuando, ya saben, reuniones familiares y todo eso, pues ahí sí no me la perdonaban. Pablo ves, eso de que Fer nos recomienda animes Yuris. Pues no he visto ninguno últimamente. Afortunadamente no hemos visto ninguno. Ya Camina nos ha respetado. Nos ha puesto a ver esos animes. Animes del diablo, diría yo. Ok. Bueno, pues vamos a leer más comentarios. Vamos a poner aquí unos 3 pedidos musicales para que no se pierda la buena vibra en Alianza Anime. Y enseguida continuamos con sus demás pedidos musicales, ¿vale? Perfecto. Perfecto, Virgilio. Ok, vámonos con este pedido. Y también ahorita leemos comentarios. Recuerden que hoy estamos pidiendo su participación con el hashtag Alianza Anime tiene la peor computadora del mundo. Si usted lo quiere, también puede poner eso. Tiene a una locutora muy loca, también pueden poner eso. No sé, ustedes sabrán que por el chiste ser originales y pues realistas de que Alianza Anime tiene algo. Algo que los atrapó de Alianza Anime. Clau, eran geniales los sábados de Alianza Anime. Sí, sí, los extraño, pero se me complica más transmitir los sábados. Si los martes luego se me complica, imagínense los sábados. ¿Qué pasó, Camina? Tiene la palabra el secretario de Gobernación, Camina. Ah, que no hay nada con qué apostar. No. Bueno, pues yo estoy viendo MasterChef todavía. Ya tengo a mi gallo ¿O gallina será? No lo sé. Bueno, estoy indecisa. Todavía no tenemos ahí a alguien. A ver, por aquí tenemos buenas canciones. Ahorita las colocamos. Con mucho gusto las colocamos. Ah, esta está padrísima. Esta colocamos también. Perfecto. Pam, pam, pam, pam, dan, dan, dan. Buena audiencia. Muy bien, muy bien. Ok, pues vamos a leer sus comentarios, chicos. Ya estamos en el IRC también. Ya andamos por ahí en el IRC. Es más, vamos a saludar a la gente del IRC. ¿Quién anda por aquí? El Tokiji. El Tokiji-kun. No puede ser. No apaguen la luz porque el Tokiji se desaparece. Porque el Tokiji se nos pierde. Ay. ¿Cómo mi Tokiji? Oh, ok. Pues saludines. Ya me empezó el troleo. No, no, no, qué cosas. ¿Cuál? No me asustes, Kino. Sí, ahí vas a ver, Kino, vas a ver. Bei-chan, hola, pues saludos aquí al IRC, a Madara, a Natsu, a Joker, a Nexus, Winnick, a Tokiji-kun, el papú de papús, a Bei-chan, a Eris Cyborg, a Falken, a Kino, a Urashima, a Keitaro, a Wenli, por supuesto, a Corella, Zorro o Zoro. Oh, pues saludines. ¿Qué onda, Eris Cyborg? Bienvenido. ¿Y dónde andará Kari Himura? Akari Himura casi nos deja en bancarrota aquí a Alianza Anime. Ganó dos concursos también. Qué bárbara. Y por poquito, en el tercer concurso, Akari Himura. Por poquito. Clau, pues, nuestro viejo amigo Clau. Tú siempre responsable con tus horarios, aunque a veces me comí unos minutos de ellos. Sí, me quedó Clau. Me acuerdo que te andaba ahí persiguiendo con mi horario de transmisión. Ok, bueno, pues vamos a leer aquí comentarios de ustedes. A ver, vamos a... Recuerden que estamos ahí solicitando su apoyo con el hashtag Alianza Anime Tiene. Claro, ahorita va a haber momentos sexy de la noche. Ay, el Tokiji haciendo valer las reglas del IRC. ¿Para tus aventuras de la tía Ome? No, ya ni me pelan mis sobrinos, ya, ya. Es más, mi querido sobrino ya tiene novia y todo. No, ya, la vieja tía Ome ya. Ya no la necesitan. Ni modo. Ok, pues el tema del día es... octavo aniversario de Alianza Anime. Nos comenta Wenlin. Oh, me cumple 8 años. ¡Qué joven es! XD, feliz aniversario. Que sigan siendo más añazos, llenos de alegría y sensualidad aumenezca. ¿Aumenezca? Sensualidad aumenezca, eso me agrada. ¡Ay, qué linda! Muchísimas gracias, me queda Wenlin. ¡Qué linda, qué linda! Fargerus, ¿dónde andabas, Fargerus? Ya tenía rato que no te leía. Ricardo Lema, muy buenas, Fernanda Velázquez. Primero, felicidades por tus 8 años al aire. Muchísimas gracias. Ese logro sí que es muy bien merecido. Aún recuerdo cuando entré por primera vez a tu programa. ¡Ah, qué nostalgia! Y segundo, ¿cómo estuvo tu inicio de semana? Espero que bien. Muy bien. Gracias, mi querido Ricardo. Y con respecto a tu pregunta, Alianza Anime proporciona una señal de luz, tranquilidad, un respiro, un momento de relajación de mi trabajo. Es más, contigo y el programa me desestreso bastante. Saludos desde el país que parece una sundera en el clima, o sea, Ecuador. Ok. Buena referencia, muchísimas gracias, estimado Ricardo Lema. ¿Qué más nos comenta por acá? Tokiji, ¿qué onda, Tokiji-kun? Ok. Ah, Muy bien. Va que va. Gracias, mi estimado Toquillín. Wenlin. Aquí es donde dicen que Alianza Anime tiene Yuri o hashtag Alianza Anime tiene a Perlita. Vas a ver, Belín, no me lo esperaba. Ricardo Lema, Pablo B.S., te llaman a ti. Si dicen Yuri, ya sabes qué hacer. Ay, no me lo echen a andar a Pablo B.S. Y está muy tranquilo. Muy bien, me quedaba ahí, Chantu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ok, mi querido Tokiji. Francisco Menchu, un maestro anime y ganador de Rocola Anime, ¿verdad? Si no me equivoco, ganador de Rocola Anime. Va que va. Sí, tenemos cumbia también en la celebración, claro. Tenemos todo, chicos. Ahorita les ponemos cumbia para que bailen. Aprovechando que está el Tokiji-kun, ¿qué les parece? Una cumbia. Es que Tokiji incita a la cumbia, nada más leerlo. Leerlo ya, cumbia, Tokiji. Cumbia. Saludotes a toda la banda, dice Tokiji. Saludotes. Ok, va, ahorita ponemos una cumbia. Gracias. ¿Qué onda, Camina? A ver, cuéntame. Ahorita te leo, pues, ok. Guardando aquí con comentarios. Ah, anda de regreso de la universidad. Bueno, pues ojalá se nos una a Kari Himura después. Gracias, Pablito Bese. Dejo su super comentario, dice. Perfecto. Bueno, pues vamos con más comentarios y ya nos vamos con pedos musicales. Que esto se está pasando muy rápidamente en Twitter. No veo movimiento en Twitter. ¿Qué pasa? Recuerden que si tienes Twitter, pues también ahí vamos a hacer ruido con el hashtag Alianza Anime tiene. Mis perritos están bien. Gracias, Mikabichan. Fargerus. ¿Qué nos comenta? El ataque de la cumbia solo por Alianza Anime. El ataque de la cumbia, comenta aquí, ¿no? Fargerus, ya hace 8 años desde que conocí a mi querida DJ Aome, que hemos pasado buenos y malos momentos, pero fueron más los buenos. Desde que te conocí escuché a una chica muy alegre que me apoyó en todo lo que decía. Creo que estás en Anime Nexus, conociste a grandes personas. Y ahora espero que puedas seguir adelante con todo lo que te propones. Felicidades. Ah, qué lindo. Muchas gracias, querido Fargerus, por tu poema, chulada. Y eso que no han escuchado en las noches, ¿verdad? El Tokiji. Tokiji es el rey de la cumbia aquí, en Anime Nexus. Jairo, felices por los 8 años. Esperaré algún próximo torneo para cobrar mi venganza. Uy, reto. Wenlin, saludos, Wen. Oh, yeah. Comenta, es que tengo que hacer la actitud del Tokiji. Ya traje las chelas, ¿quién quiere? Ey, pero con moderación, ¿ok? Cumbia, una cumbia colombiana, ¿no? Me quedo parguero, ¿qué te parece? Está bien, ¿no? Vamos a colocar cumbia. En honor al Don Tokiji-kun. Al señor de la cumbia. Al amo y señor de la cumbia aquí en Anime Nexus. Ok. Va que va, vamos con los siguientes peditos musicales y enseguida regresamos. Vámonos con Color World, seguido de Akashic Records. Vamos con esto y terminando con la cumbia en honor del señor Tokiji-kun, la cumbia de Mario Bros, de los chicos del barrio. Vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de los 8 años de Alianza Anime al aire. Claro que sí. Vamos con esto y enseguida volvemos.

Yeah, chica, y vamos a bailar. ¡Venga, Toquilli! Jigai, 8 añitos de Alianza Anime, al aire, ahí nomás. Hola, soy Kamina. Si buscas un programa divertido, con la mejor música anime, estás escuchando el indicado, Alianza Anime con DJ Yaome, la futura transmisión de DJ Rosario, todos los martes y sábados de 7 a 9 pm. Recuerda, escucha, ve y vive el anime. Sayonara. Y hemos regresado. Camina, hay que editar ese audio, querido. Porque, bueno, a mí me gusta ese audio. Ay, qué Camina. Ok, qué buena cumbia, Bien, Toquilli. El padre de la cumbia. En Anime Nexus. Yeah. Sí, mi querido Eric Hinamori. Bingo. Ok, bueno, vamos a leer más comentarios. Ya empezaron con su troleo a la cumpleañera, está bien. ¿Qué sería de Alianza Anime sin troleo? Sin troleo a la DJ Yaome. Ok, ya estamos aquí con sus precios musicales. Ahí, de favor, mándenme otro link de descarga. Muchísimas gracias, mi querido Francisco Menchu. ¿Sí lo leí tu comentario? No me acuerdo. A ver, vamos a poner. Buenas noches, DJ. Ya me llevo más de un año escuchando Alianza Anime. Yeah, GK. Y espero que en estos 8 años te hayas divertido y disfrutado de cada uno de los programas que has realizado. Ay, sí, mi querido Francisco, muchas, muchas gracias. Espero que el programa siga por un par de años más y éxito en todos los proyectos. Chica, muchísimas gracias. Qué lindas palabras. Ay, ¿qué haríamos sin ustedes, chicos? No lo sé. Venga, venga. Pablo B.C. ¿Alguien dijo Yuri? Y pone sus imágenes Yuri. Ricardo Lema. Toma, hijo, te lo mereces. Nenenena. Wendy. Hashtag. Alianza Anime tiene muchas ometroleadas. Sí. A ver, Belín. Pablo B.C., feliz cumpleaños, Fer. Espero que sigas con nosotros muchos años más. Que nos sigas recomendando más animes, Yuris, llenos de opais y lolis. ¿Qué? Pero qué recuerdos. Hace muchos años no sabía ni qué significaba la palabra opais. Y de pronto escuché una voz sexy. ¿Qué? No es cierto, Pablo B.C. No distorsiones la historia. Explicando lo que eran. Y como todo un buen investigador, tuve que darme a la tarea de corroborar esa información que acababa de escuchar. Esa voz sexy que se hacía llamar DJ Ome. Gracias por lo sexy, pero lo demás no es cierto. Después surgió una cosa que me sorprendió. Esa locutora tenía varias personalidades y entre ellas una llamada Perlita Cangrejo. La cual transmite los martes a partir de las 9 pm, pero ya no la han dejado salir. ¿Cómo olvidar cuando no sabía lo que significaba esa frase que decir? Y me arrojó a un pozo de una patada. Hashtag Alianza Yuri, hashtag DJ Yuri. Y nos pone imágenes Yuri. Eso es algo perturbador ahorita. Estoy al aire, por Dios. Eduardo Bravo. ¿Qué onda, mi querido Eduardo Bravo? Ay, qué pela nos diste en Rocola Anime, en Maestro Anime. Qué bárbaro. Por poquito. Muy cerca estuviste. Estuvo padrísimo, padrísimo. Ese concurso que nos regalaron ustedes. A ver, hay más comentarios. ¡Qué barbaridad! Ya van a ser las 8 de la noche. No puede ser. Eduardo Bravo, felicidades por este lado de la radio. Te mando muchos abrazos y deseo que tu programa siga así como toda la radio Anime Nexus. ¡Yikai! Gracias, mi querido Eduardo Bravo. Muchísimas gracias. Sí, que el momento sexy se requiere, ¿verdad? Wenlin, el juzgando. Manda saludos desde su escucha indirecta de la radio. Dice que hashtag Alianza Anime tiene screamers. Screamers, porque cada vez que está durmiendo la siesta y se le ocurre escuchar la radio, siempre suena fuerte la musiquita de Inuyasha. Y lo despierta asustado. No, si hasta yo me troleé, autotroleado con la música de Inuyasha. Cuando la escucho en la radio, sin que yo esté transmitiendo, luego pienso que voy al aire. Toquilli, por favor. Dice, no al Yuri, no al Yaoi, mejor gente ahí. Qué pervertido eres. Jorge Ávila, Ome anda con todo ahora. Felices por estos 8 años. Espero que sigas así por un buen tiempo más. Muchísimas gracias. Jorge Ávila. Kamisama te oiga, sobre todo el Kamisama de la radio. Saludos, señor. Michelle Delort, Senpai, DJ Yaome. Gracias por lo de Senpai. Felicidades, yo te escuché la primera vez desde hace 3 años. Mira nada más. Ahora que me vengo enterando, otro aniversario más. Felicidades y muchas. ¿Felicidades y muchas? Ah, ok. Todo ha cambiado en este tiempo y más. Quería de tu programa, diversión y admiración de tus radio escuchas. Se te quiere mucho. Eso sí, seguirá siendo la chica de voz sexy y la waifu de mis oídos. Muchísimas gracias por lo que me toca. Hashtag Alianza Anime tiene muchas ometroleadas. No vayan a hacer eso viral, lo de Ometroleada, sería el colmo. Wendin, la santísima trinidad de la perversión. No, pues aquí puro perver está. Está el Toquilli, está Erigin Amor y Pablo Beso, ahí está. La santísima trinidad de la perversión. El desmadrugado, el Yaoi es el diablo y el Yuri también. El Yuri también es el diablo. Eduardo Bravo, además que en hashtag Alianza Anime tiene mucho random. Y las mejores internautas listos para pasar un rato agradable. Yeah, eso sí. Super aplauso. Claro, Alianza Anime tiene el mejor público. Yeah, ¿sí o no, chicos? Son el mejor público, claro que sí, de esta super radio Anime Nexus. Pablo B.S. Y cómo olvidar cuando DJ Yomi se puso a ver el anime de Valkyrie Dry. Ahí vas. Ahí vas, Pablo B.S. Y fue haciendo su diario en Face, diciendo que no le gustaba ese anime. Pero después de unos días, todo cambió. Pablo B.S., por Dios. Cuando Aome dijo que se enamoró de Lady Lady. ¿Qué? Yo dije eso. No es cierto, Pablo B.S. Eres como los reporteros, esos amarillistas. Te voy a hacer como este Eduardo Yáñez, ¿eh? Te voy a dar tu cachetadita en nombre de la de ¿cómo es? La de Aome, de Sailor Moon. En nombre de la luna te voy a dar una bofetada, ¿eh? Dice un par de chicas de las cuales en un programa especial nos habló maravillas de ellas y comentó que gracias a ellas ese anime que vio fue uno de los mejores que vi en su vida. Oh, por Dios, Pablo B.S., eres un chismoso. ¡Qué bárbaro! Y todavía nos pone ahí imágenes de la Lady Lady. Más gráfico no puede ser, No, mejor no. No, más gráfico no. Rolando Hernández, no entiendo bien el tema. Me explican, por cierto, ya llegué. Chale, comenta Rolando Hernández. Pues me quedo Rolando. No me faltes al respeto. Exactamente, Erigin Amor. No me faltes al respecto, Pablo B.S. Pues estamos celebrando los 8 años de Alianza Anime al aire, mi querido. Ahí, ¿dónde está la ovación? Mi querido Rolando, únete a la fiesta. Wenli comenta. Hashtag Alianza Anime tiene mucho bullying. Yes, muchísimo bullying. Pablo B.S. vuelve el reportero. Ah, pero sin duda, uno de los temas que nunca olvidaré es cuando estuve junto a DJ Yome transmitiendo el gran y fabuloso programa de las mejores opais del anime, del mundo del anime, era Pablo B.S., ¿Y cómo ni te acuerdas de eso? Cual creo que nadie olvidará, sobre todo los chicos pervertidos. Y pues a pesar de que Ome dijo que le dio mucha pena, lo cual no es cierto, pues lo disfrutó mucho. Es un chismoso, Pablo. Ese se divirtió mucho y yo también. Espero con ansias el próximo año para la próxima premiación. Hashtag Alianza Yuri. Hashtag DJ Yuri. Y Wenlin le sigue. Hashtag Alianza Anime tiene a DJ Ome, Rosario y Perlita. Ay, la Rosario, ya tiene rato que no viene a Rosario. Y Perlita, pues no sé, creo que sigue trabajando nuestra querida Perlita. ¿Alguien dijo bullying? Sí, aquí es. Aún me le da una cachetada a Pablo S. sí, me quedo zorro o zorro, no sé cómo te digo. ¿Qué canción? Hoy estamos aquí con pedos musicales. Jorge Ávila, ¿cómo olvidar a esa Ome con rizos verdes? Pero ya no se sabe mucho de ella, por lo pronto tendremos a la original Ome rizos negros. ¡Ay, qué bárbaros! No, no, el troll está full, hoy. Luis Castillo, pues felices a ti, DJ Ome, por un aniversario más. Ojalá sean muchos más aquí en la RAM, Kamisama. Oiga. Agradecimientos, ay, no me muevan los. Ahí está. Agradecimientos también por el esfuerzo de transmitir todos los martes y alegrarnos el día. Jikai, muchísimas gracias. Hashtag Alianza Anime tiene a la locutora más puntual. Eso sí, eso sí. Trata de no fallar en eso. A ver si aprendes, Toquilli. Puntualidad. Ay, perdón. Sí, es lo que les digo, mi querido Toquilli. Claro, no es chismoso, Toquilli. Mentira, dice. Yo soy más puntual que tú, Toquilli. Quieras o no. ¿Eh? Eso sí. Puntualidad trato de ser. Luis Castillo. Muy bien, Luis Castillo. Posdata. ¿Desde cuándo se ve? ¿Desde cuándo se ven por aquí imágenes al estilo Aka Chance? Pues yo no la puse. Desde que el pervertido de Pablo B. se pone eso. Ricardo Lema, por cierto, me dale un saludo a tu prima Toña, que ya la extraño. Ay, la prima Toña. Pero si vino en septiembre. Pero ya entró más que tú. A ver, no estamos hablando de eso, Toquilli, ¿sí? Estamos hablando de puntualidad, compañero. Y, y respetar horarios de transmisión. No de, ¿qué, chicos? Voy a transmitir. Y sopas, ya está el Toquillo transmitiendo. Ni siquiera te avisa con tiempo de, ay, bueno, voy a la fiesta. Ay, pero que el Toquillo va a transmitir. Está bien. No vamos a la fiesta por ir al Toquillo. Y sopas, no transmite al Toquillo. ¿Qué pasa por aquí? A ver, a ver, a ver. Solicitud de amistad. Hola, Mariano. Hola, sí. Por aquí puedes pedir canción. Pablito ese, ¿qué onda, mi Pablito? El Toquilli Kun, sí, adelante. Bueno, vamos con pedidos musicales, ¿qué les parece? Sí, soy puntuable. Ajá. Plagamers. Of the locutores, dice el desmadrugado. Eligen amor y lucharán. De 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. Pero Aume no transmitió casi un mes. Espera, eso es secreto, ¿no? No me ayudes, Kino. Pero no transmití porque tuve problemillas. Y lo expliqué. Hashtag DJ Aume Arem. Comenta Beichan. Zorro dice, hola, ¿puedes poner el opening de Date Alive, por favor? Con mucho gusto. Tal, lo buscamos y colocamos. Bueno, vámonos con 2 pedidos musicales en lo que me pasan el link del tercer pedido. Vamos a escuchar estos 2 pedidos musicales. En lo que voy descargando más pedidos musicales y colocamos más audios. Para que recuerden ahí algo de Alianza Anime, ¿qué les parece? Bueno, vámonos con más y más. Vamos a ver mi lista de pedidos musicales. Por aquí la tengo. Llevamos lista de pedidos musicales. Aquí está. Aquí está, papu, papu. ¿Ya viste? Vámonos con el tema de Ricardo Lema. Brave the Ocean. Oh, interesante. Seguido del tema de... Ok, ahorita lo descargamos. Mi estimado Brian Lezama. Es el pedido de Wenlin. Manside 17. Vamos a escucharlo. Pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, que celebra sus 8 años al aire. Ay, no más. Chulada. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues, que ya volvemos. so stupid. So just a lame man. Yonder when put a patch on easy. Come on, give me way there. My chi young me, I'm the choice, I got you. Baby, 고관축으로 걸어. 잠깐 소녀야, 절대 넌 작은 사람에게 녹지 마. 내가 질투나잖아. 잠깐 소녀야, 지금부터 널 네 거라고 부를 거야. 조심해서, 조심한 girl, 이제부터 나를 붙여. My lady, my city, my city, my city, yeah. My city, my city, my city, yeah. My city, my city, my city, yeah. 네가 나를 볼 때면. Yeah. 너라는 꽃을 바라보니까 불렀다 놨다 하지 맙시다. 애가 차니까 애가 차니까 너는 이 너띠 너무 잔디밭에 제대로 된 엉이죠. 내 눈에는 너뿐이야. 누가 있습니까? 뚝뚝한 내가 이젠 평소에도 널 걱정. 얘기를 걸을 때 baby 위험하니까 고관축으로 걸어. 잠깐 소녀야, 절대 넌 작은 사람에게 녹지. 잠깐나 올래. 아무리 바빠도 너를 챙겨 어디를 가도 널 지킬 거야. 신기미 니 부드러운 손에 깍지도 살며시 꺼볼래. Girl, 빠빠빠빠 girl, 더 이상은 미안. 잠깐 소녀야, 절대 넌 다른 사람에게 녹지 마. 내가 질투나잖아. 질투가 소녀야, 지금부터 널 네 거라고 부를 거야. 수심했어, 수심한 girl. Oh, 表彰もできねえ。雨の上隔離されたぞ、捕獲された暗がりからの逃走。掴んだものはすぐにすり抜けた、処置したものはあっけなく過ぎ去った。それでもそれらが残していたこのぬくみだけで、この人生は生きるに値する。失意の濁流を抜けて、どん底から差す一生の光、その時にすでにもう雨は上がっていた。事実を切り裂いて、それを仰いで飛び立った。と差し porque ha llegado el nuevo cereal Alianza Anime sabor pollo rostizado. Así es, pollo rostizado. Pruébalo, realmente sabe a pollo. No te olvides de los demás cereales Alianza Anime, el delicioso sabor pozole, los tradicionales sabores enchiladas verdes, mole, albóndigas de pulpo y el riquísimo sabor sushi. Este es otro producto Higurashi. Come frutas y verduras, escucha, ve y vive el anime. Chica, y pues ya regresamos a estos 8 años de Alianza Anime al aire, la celebración. Toquilli, llévele, llévele, vara, vara, vara. Ahí está Toquilli, tú que no sabes cocinar, mi Toquilli, pues cómprate un cereal Alianza Anime. Sabor pollo rostizado. Ah, solo ya estoy con tu pedo musical, ¿eh? No me he olvidado de tu periodo musical ya. Ahorita lo colocamos. Sí, si no, vamos con 4 canciones en el siguiente bloque. Ok, Mariano Roda, sí, claro que puedes poner canción, mi estimado. Tamales de atún, cuenta Silvergat. Ay, no sé. Si pudiera comer eso. Listo, perfecto. Sí, exactamente. Carlitos y Man, ya te íbamos a poner falta. Ya no te íbamos a guardar pastel. Dice, los pininos de DJ Yomi fueron en comerciales de cereal de pollo. Sí. Ay, bueno, los primeros. Los cereales Alianza Anime. Fue nuestra primera idea original. Deseo de todas las transmisiones pasar ese audio. Sí, ¿verdad? Ahora ya no. Cereales Alianza Anime. Este es otro producto Higurashi. Que está lleno de gusanos, comenta. Estaría interesante, no sé, un tamal. Sí, podría ser. Envinado, imagínense. Sabor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sabor mezcal. Y de relleno, un gusano de maguey. Ok, bueno, pues vámonos, ya estamos desvariando. Ya vamos con más comentarios. ¿Qué tal nuestra super portada de octavo aniversario? ¿Qué nos hizo el papú de Camina? Ay, no más, No, hombre. Para que vean nuestro equipo de trabajo aquí en Alianza Anime. Ok, pues vámonos con más. Vámonos con más comentarios. Ahora están comentando mucho. Muchísimas gracias. Eso alegra mi cocoro. Mezcal, qué sabroso. Comenta el Toquilli. Erigina Mori. Mucho tiempo me quedo Erigina Mori. Felicidades, DJ Yome, por estos 8 años de programa y por los 4 y medio en la RAM. Tú sí sabes, muchas gracias. Gracias por hacer los martes más divertidos con todo y las caídas, troleadas y el malvado auto DJ. Gracias. Eso es darle el lado bueno a las cosas. Atacando, aquí he conocido a grandes amigos, rivales como Akari Himura, el chismoso pervertido de Pablo S. Ahí te hablan. O el negro más negro, el Tokiji. Aquí saludando al ex maestro anime 2015, el Torito Hinamori, ya me gustó el apodo. Ay, Torito Hinamori, pero estuviste muy cerca este año, Torito. Hay que entrenar más, ¿eh? Hay que bajarle menos al yaoi y al yuri y hay que aprender más anime. Ok. Ay, no le puedo dar, me encanta el comentario. Ay. Ahí está, ahí le puse me gusta. Me encanta. Ahora le vamos a poner me encanta en sus comentarios. Jorge Ávila, hashtag Alianza Anime tiene a una locutora en bikini. Ah, caray. Eso no me lo esperaba. Ah, caray. No, no estamos en bikini. Rolando Hernández. Ah, pues yo también me acuerdo cuando DJ Ome le contamos historias de terror y DJ Ome cambió el tema porque cuando yo conté la mía, todos los que estaban ese día nos morimos de miedo. Sí, ¿eh? De hecho, por ahí hay una temática con historias de terror. Va a estar interesante. En noviembre, pero también vamos a tener las calaveritas anime. Así que no se lo pierdan. Jorge Ávila, hashtag Alianza Anime tiene sobrinos que participan en los audios y le llaman tía. Ah, sí, ¿verdad, mi sobrina? ¿Verdad, Karina? Jorge Ávila, hashtag Alianza Anime tiene maratones, muchos maratones, sí señor. No, ese es el Tokiji-kun. Nosotros casi no tenemos maratones. Seré sincero, hashtag Alianza Anime tiene a la mejor locutora. ¡Ay, qué lindo! Mi querido Ricardo Lema. Ya, una ovación a Ricardo Lema. Ya me subió el ánimo, Ricardo Lema. ¡Qué tierno! Muchas gracias. Ahí va el Tokiji. ¡Ay! Ahí va de nena el Tokiji. ¡Ja, ja, ja! ¡Mentira! No seas ardido, Tokiji. No seas ardido, Tokiji. Sí, señoso. Tú no le hagas caso, Ricardo Lema. Tú muy bien. Ricardo Lema, hashtag Alianza Anime tiene a Toña. Ah, sí, la prima Toña. Ya tiene rato. No es cierto, la escuchamos en septiembre a la prima Toña. Wenlin, hashtag Alianza Anime tiene a Kikio en sus objetivos por destruir. ¡Sí! ¡Muerte a Kikio! Ricardo Lema, hashtag Alianza Anime tiene a Pablo Senpai. Y por cierto, que le gusta el Yuri como a mí. Ay, ese Pablo pervertido Senpai, debería decirle. Jorge Ávila, hashtag Alianza Anime tiene a la que se parece a Kikio. Uy, ok, no. Saquen a Jorge Ávila. Nada, no es cierto. Ok, Jorge Ávila. Muy bien, ¿dónde está mi Death Note? Ahorita vamos a apuntar un nombre ahí. Pablo S. Ay, por supuesto, todavía recuerdo ese gran y fabuloso primer anime que nos recomendó a Ome. Ahí va. Esto no es bueno. El cual fue Sakura Trick. Un anime del cual nos dijo que aparte divertido tenía algo muy interesante. Se trataba de dos chicas que se besaban. Ay, y luego lo sueltas así, Pablo. Ese. A lo que dije, bueno, vamos a ver. Ajá. El incauto, Pablo, el San Pablo ese. Bueno, vamos a ver si el anime es tan recomendable como me dice. Comencé a verlo y lo primero que vi fue un par de lolis que se gustaban. ¡Qué manera de comentar un anime! Pero eso no era todo. Desafiaban hasta las leyes de la física, ese salto. Entre edificios todavía lo recuerdo muy bien. Mira, qué bien. Pero sin duda parte del clímax fue cuando las chicas en cada oportunidad se besaban. Y yo en ese momento al verlo hasta me sonrojé y dije, ¡ay sí, Pablo, ese claro! Eres un chismoso. Dice, ajá, ¿por qué nos recomendaría este anime, DJ Yaome? Y hago voz de víctima, para checar eso. Y me pregunté, ¿acaso encontré a una de esas chicas únicas que les gusta el Yuri? Y que no teme decirlo, oh por Dios, por Dios. Después le pregunté a Ome sobre ese anime y dijo simplemente que era hermoso. ¿Qué? No es cierto, Pablo, es un chismoso. A lo que le imaginé con una cara de perro y emoción a la vez. Ay, Pablo, qué bárbaro. Y esa fue mi historia de cómo conocí a Yuri gracias a Ome. Ahora hasta maestro del Yuri, ¿eh? Hashtag Alianza Yuri. Hashtag DJ Yuri. ¿Te pasas? Qué bárbaro, nos das mala publicidad. Wenlin, hashtag Alianza Anime tiene muchos fans locos, sí, ¿eh? Ahí te hablan. Ricardo Lema, eso es cierto. Hashtag Alianza Anime nos tiene a nosotros. Ay, qué lindo. Qué bonito. Gracias, Ricardo Lema. Y ustedes me tienen a mí. Ahí dejen ver cómo va. Música de fondo. Ta ta ta ta ta ta. Así que los asusto con la música de fondo, a todo volumen. Ya 8:28, qué rápido. Alianza Anime tiene mi corazón. Ah, comenta Wenlin. Ah, qué tierna. Muchas gracias, mi estimada Wenlin. Francisco Menchú, necesito los cereales Alianza Anime. Gracias, próximamente en el changarro de la esquina de tu casa van a estar. Jorge Ávila, hashtag Alianza Anime tiene su propio cereal. Para que vean, línea de cereal, Wenlin, hashtag Alianza Anime tiene mi corazón encantado versión Aome. Sí, sí lo tenemos, pero ahí anda. Ricardo Lema, hashtag Alianza Anime tiene mis ojos lloran por ti. Yeah, bien que se acuerdan. Pablo S, aquí vas, aquí viene otra historia de la loca imaginación de Pablo S. No le crean nada, él suele imaginar cosas, ya está tomando medicamento. Dice, oh, pero creo que uno de los programas donde todo cambió fue cuando DJ Yaome hizo una transmisión especial con Mayu. Todo iba normal. Ahí vas. Aome. Hablaba de sus gustos Yuri y Mayu seguía divirtiéndose. Y de pronto Mayu le dijo a Aome, no quiero leer esta parte. Pablo, no seas así. Qué malo eres. Bei-chan dice, no puedo leerlo. Hashtag DJ Aome y Igekuno. ¿Qué pasó? Ya están, nos andan aquí. Y dice, de pronto Mayu dijo a Aome, vamos a tu habitación. No es cierto, Pablo Bese. Y fue ahí donde me quedé con cara de, ¿what? ¿Qué estarán pensando? Y fue cuando de pronto la transmisión se cayó inexplicablemente unos minutos. No es cierto. Y hasta la fecha varios escuchas y yo nos preguntamos, ¿qué habrá pasado en esos minutos que estuvieron fuera? Eres un pervertido, Pablo S. Solo sé que Ome después de eso ya no volvió a ser la misma. No sé cómo explicarlo, pero si echo a volar mi imaginación podría manchar mi pantalla. Eres un pervertido. No, Taquilli, no es cierto. Hashtag Alianza Yuri. Hashtag DJ Yuri. ¿Te pasas, Pablo? No, qué bárbaro. Eduardo Bravo, hashtag Alianza Anime tiene los mejores retos y concursos. Yeah. Gracias, mi querido Eduardo Bravo. Hasta si sabe. Es un pervertido, Pablo. Viéndolo bien. No. Qué bárbaro. Hasta la pobre Mayu ya salió aquí embarrada. Erigina Mori, Alianza Anime tiene al trío Ramen, Akari, Wenlin y Sopitas-chan. Yeah. Ay, qué bueno que lo comentas, mi querido Erigina Mori, porque la próxima semana va a estar, para cerrar con broche de oro, esta transmisión. Ay, cuántos comentarios tenemos. Estas transmisiones de aniversario, vamos a tener a las Ramen Gears. Ramen Gears. A esta, a Kari Himura, a Wenlin y a Sopitas-chan. Y creo que nos va a estar acompañando también Cintia Galaviz, esperemos que sí. Ahí en una transmisión de Ran Escuchas, voy a estar acompañando de mis queridas Ran Escuchas Mujeres, pues su servidora, vamos a estar ahí comentando temas que podrían interesarle. No, no, no va a ser Yuri y Eric Saibor, no, no tampoco Silvercat, no, no, nada de Yuri. Simplemente va a ser una conversación entre chicas y ya, sanamente, ¿ok? Sabía que se iban a ir por ahí. Wenlin, ponlos en orden, por favor. Bien, vámonos con más. Tenemos más comentarios, creo, por aquí. Hashtag. Está padre, ¿no? El hashtag. Déjenme ver aquí en Messenger. Carlitos Imán dice: fue ahí donde te descubrió el sensei Inuyasha. ¿En dónde, mi querido Carlitos Imán? Dice: todo lo que dice Pablo Besa es verdad, comenta Camina. En especial lo de Mayu. Yo lo recuerdo de la misma forma. Son un par de pervertidos ustedes dos. Jesús Díaz, hola, feliz 8 años de buena música. ¿Dónde pido canciones? Aquí, por favor. Soy un nuevo en la radio, o sea, para pedir, ¿dónde lo hago? Aquí. ¿Sabes dónde o cómo? Aquí. En inbox, mi querido Jesús Díaz, por favor. Ah, que me descubrió en los comerciales de comida. Sí, ¿eh? Los que pasaban en la madrugada ahí vendiendo cereal. Que nos descubrió el sensei Inuyasha, dice Carlitos Imán. Bueno, vamos con más comentarios. Y ahorita vamos con 4 pedidos musicales. ¿Qué les parece? Están interesantes sus comentarios. Me agradan. Los de Pablo B.S. no tanto. Pero bueno. Ha sido parte importante este año de Alianza Anime, el Pablo B.S. Aunque luego se desaparece. Ok, el Tokishi-kun. Ya, tranquilo, dice Tokiji. Tan, tan, tan, tan. A ver, déjame ver qué otros comentarios tenemos por aquí. Tenemos varios comentarios, qué bárbaros. Alejandro Andrés, hashtag Alianza Anime tiene su taladro que perfora el cielo. Bueno, sí, algo así. Francisco Menchu, hashtag Alianza Anime tiene las mejores reseñas anime. Ay, qué lindo. Gracias, mi querido Francisco Menchu. Wenlin, hashtag Alianza Anime tiene los mejores comentarios bíblicos en tus publicaciones. Sí, Solo aquí he leído esos comentarios bíblicos. Mariana Mayra Muñoz, muchas felicidades, hermosísima DJ Yome. Ay, qué linda, gracias. Por estos grandiosos 8 años y muchos más, gracias por hacer de estos San Martes los mejores, darle sentido a mi vida y aprender más del anime escuchando la mejor música. Hashtag Alianza Anime tiene la mejor locutora con una grandiosa voz y con una super personalidad. Muchos saludos desde Lima, Perú. ¡Ay, qué linda! ¡Órale, ya está videíto! ¡Qué padre! Muchísimas gracias. Está muy chévere, como dirían allá en Colombia. Gracias. Jorge Ávila, hashtag Alianza Anime tiene estilo. Gracias. Hashtag Alianza Anime tiene el mundo en sus pies. Bueno, no tanto, pero ese es el siguiente paso. Gracias, mi querido Jorge Ávila. Wenlin dice, hashtag Alianza Anime tiene una grandiosa y adictiva locutora que provoca que sus fans comiencen a alucinar salvajemente. Bueno, eso no sé si sea bueno, pero gracias, me queda Wenlin. Jorge Ávila, hashtag Alianza Anime tiene barrio cholo. Sí, luego se nos sale lo barrio. Edigina Mori, para que veas que no soy pervertido y menos difamador como Pablo Bese. Gracias. Mande, Toquilli. Hola. DJ Yoma al aire. ¿Quién me llama? Y menos difamador como Pablo Bese. Déjale, mando su juzbando. Susaku Kuru Kurugi. Muerte Lilush. Hashtag. El señor. Es Susaku de Higurashi, ya, es de Higurashi. Jorge Ávila, hashtag Alianza Anime tiene a la mejor noticiera de la BBS. Ok, gracias. Ricardo Lema, postdata, aún espero la segunda temporada de Mis Ojos Lloran por Ti, protagonizada por DJ Yaume y por Pablo Senpai. Hashtag Alianza Anime tiene a Susaku. Pero ¿por qué Pablo B se tiene que estar ahí? Mis Ojos Lloran por Ti, segunda parte, es lo que yo no entiendo. Ok. Bueno, vámonos con los siguientes pesos musicales. Ya acabamos comentarios por el momento. Nada que Pablo es, nada que sí. No sé por qué Pablo S tiene que estar en la historia de Mis Ojos Lloran por Ti. Ni yo tampoco, pero bueno. Vámonos con los siguientes pesos musicales y enseguida regresamos. No te despegues, ya la diversión aquí en Alianza Anime. Como que ya hay que ir al momento sexy de la noche. A ver. Vámonos con el tema de... Tienes razón. Ouch, ya se trabó ahí la música. Ahí está. Perdón. Vamos con el pedido de Eduardo Bravo. Sí. El tema de Zoraido Days, seguido del tema de Francisco Menchu, tema de Naruto, el opening, el tema de Go. Vamos con esto y terminando este bloque. y termino este bloque con el pelo del pervertido de Pablo Bese y Nari. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y del octavo aniversario de Alianza. Que hace mi voz, lo absorbió la oscuridad, no puede regresar. Si este mundo tiene un plan para todos y por igual, lo que yo pudiera sentir de nada podría servir. Mis anhelos murieron, no podía más, me daba por vencida. Entonces miré al cielo y pude ver que infinito es. Comienzo a Es el fan service más sonado de Lolis. Vamos con esto y enseguida regresamos. Bye. ¿Estás cansado de tener que acompañar a tu mamá a ver la telenovela de las 7 de la noche? Escuchar donde los protagonistas se declaran su amor nuevamente. A mí no me importa que seas el hijo bastardo de la madrina, de la esposa, de la sobrina, de mi cuñado. Yo te amo, Alejandro Rafael de Jesús Treviño, barriga fría, negrete. Oh, Carla Fernanda, hombre de Berenice de la Purísima Concepción del Socorro Figurashi. Te amo más que el champurrado de plátano con aguacate que hace mi sacrosanta madre. Nosotros tenemos la solución. Tú lo que necesitas escuchar es Radio Anime Nexus. Está disponible para ti los 365 días del año, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que, ¿qué esperas? Escribe en tu computadora www.animenexus.net y estarás en sintonía de la mejor radio de música anime. Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Tan, tan, tan, tan, ya regresamos. Acabas de escuchar el comercial de novela Anime Nexus. Fueron nuestros primeros proyectos para la radio. Con todo mi cocoro. Ok, tenemos poco tiempo. Bueno, colocamos los últimos pedidos, yo creo. Todos los pedidos. Hoy se van todos los pedidos, mi querido Jesús Díaz. Ya tengo tu pedido en la lista. Ya va a sonar en el próximo bloque. ¿Qué nos comenta Carlitos Imán? Si Pablo Per saliera, sería mis ojos lloran porque no se le hace ver lolis y sus cosas. Comenta Carlos Iván. Ay, te hablan. Ahora Loma fue de todo, sí, ¿eh? Venga, con todo. ¿Qué nos comenta Camina? Camina. Calla, calla. De por sí me está quemando Pablo B.S. ahorita. Ok. Hashtag Alianza Anime. Algún día iré a México a conocerlos. Muchísimas gracias, Jesús Díaz. Shikai, ya. ¿Qué? Cyber dice: mi hermano se orgasmeó en el anuncio de la novela. Ese era el chiste. qué bueno que les guste. Ok, vamos con comentarios ahí por acá. Tenemos todavía como 6 pedidos musicales pendientes. Vamos a colocar todos se van el día de hoy. Claro que sí, todos, papu, todos. Yo no me voy hasta que se vaya el último pedido musical. Ya cerramos pedidos musicales, por cierto. Param, param, param. Y ya para cerrar esta transmisión de aniversario. Creo que ya no. Ay, sí, hay más comentarios. No sé. Sí. Ay. Ok, Willin. Hashtag Alianza Anime tiene husbandos. Qué rico. Ah, qué bien, ¿no? Sí, husbandos sí. O pais no. Ricardo Lema. Hashtag Alianza Anime tiene waifus versus husbandos. Bueno, ese es el de Eri Hinamori. Aún recuerdo este tema del cual era tu waifu y por qué. Y con mucho orgullo les mostré la mía. Ah, ok. Omar Yungan, no tengo mucho tiempo escuchando, pero eso bastó para mí saber que eras una gran locutora. Ay, qué lindo, gracias, me quedó. Omar, una buena persona. Lo que más me gusta de Yeoma es cuando hace la voz sexy, es como escucha. Ay, Dios. Las 50 sombras de Grey. Eres una de las locutoras más queridas de la RAN. No solo digo yo, sino todos los que escuchan Alianza Anime. Ay, gracias, qué lindo. Sin duda eres la mejor, la número uno de todo el mundo mundial. Ay, si tuviera dinero te daba dinero. Deseo todo lo mejor en las metas que te propongas y muchas, pero muchas felicidades por tu aniversario. Te deseo va incluido con un fuerte abrazo de esos que rompen huesos desde este pequeño país que es Ecuador. Postdata. ¿Sería la Alianza Anime? ¿Está a la venta por Amazon? Oye, sería buena idea. Muy buena idea. Hay que verlo con este camino, eso. Pablo B.S. Ah, pero sin duda ahí vas. Ahí vas, Pablo B.S. Bueno, ¿qué sería de Alianza Anime? En los comentarios pervertidos de Pablo B.S. Ah, pero sin duda uno de los programas favoritos de muchos, sin duda, fue cuando esa chica linda y tierna llamada Cintia Galaviz fue a transmitir con DJ Aome, por lo que varios de nosotros sin duda nos imaginamos que le podría hacer la perver de Aome a su Onechan. El programa avanzó y Aome le dijo que comenzara a decir unas frases publicitarias para el programa, por lo que Cintia aceptó y después pasaron a leer frases de los escuchas. Y fue ahí donde todo el mundo sacó la grabadora de sonidos en su PC o celular, a lo que se preguntarán, ¿por qué haría eso? ¿Por qué harían eso los escuchas? Ah, la respuesta es fácil. Solo imaginen cuando cualquier frase dicha con una voz kawaii o una voz sexy como la de Aome, gracias por el cumplido. Sin duda ese día varios obtuvieron los ringtones que estaban deseando desde hace años. Aunque puedes descubrir algunas frases con un perfil falso de Facebook que le puede decir ciertas frases a Onechan. Que yo sospecho que ese perfil era de Aome Cangrejo, pero nunca pude corroborarlo. Aunque mínimo obtuve mi ringtone sexy y cada que comienza el día escucho esa voz sexy dándome los buenos días. Oh, por Dios. Hashtag Alianza Yuri. Hashtag DJ Yuri. ¿Te pasa? Welding. Hashtag Alianza Anime tiene sus... ¿Sus qué? Sus telloronas de... Ah, ya. Hashtag Alianza Anime tiene sus telelloronas de Telealianza, producidas por la mismísima Aome y protagonizada por Rosario. Ay, Dios. Pablo B.S. Bueno, ya en serio, solo bromeo con DJ Aome. Varios ya saben cómo bromeo con ella y lo que es cierto y no. Pero deseo decirte muchas felicidades por estos años, DJ Aome. Me he divertido mucho en tu compañía. Muchísimas gracias. Y aunque no lo sepas, varias veces has alegrado mi semana con tu programa. ¡Wow! ¡Qué lindo! Muchísimas gracias. Me da gusto saberlo, mi querido Pablo B.S. Por lo cual te aprecio mucho, aunque muchas veces haga que te sonrojes con mis comentarios. Gracias. No queda más que agradecerte por todos estos años y esperar que puedas seguir escuchando tu linda y sexy voz por muchos años más. Ah, qué lindo, muchas gracias. Me quedo Pablito, pervertido. Hashtag gracias, Ver. Jorge Ávila, hashtag Alianza Anime tiene, por supuesto, una locutora muy buena onda. Ah, gracias. El Lobito, hashtag Alianza Anime tiene harems. Bueno, fuera. Ok, creo que ya acabamos con los comentarios. Ya, ¿verdad? Ay, ya son 2 horas de transmisión. Qué rápido. Ay, ya aumentaron las escuchas. Y ya que me voy, genial. No sé si mi contraparte que iba a decir Perlita va a transmitir. No lo sé, chicos. Dice Carrito Simán. Y falta una mención que no puede faltar, porque recuerden, si no hubiera existido Kiki Osama, no hubiera existido Aome. ¿Por qué tenían que recordar a Kiki hoy? La felicitación de mi parte, gracias por permitirme participar en este proyecto, darme ideas e inspiración y una nueva faceta, hacer videos para este espacio. Gracias, mi querido Carlito Simán, muchas gracias a ti. Gracias a ti. ¿Te pasas, cabina? Apóyalo, sigue apoyando a Pablo B.C., ¿eh? ¡Qué bárbaro! Vámonos con 3 pedidos más, chicos. Vámonos con 3 pedidos musicales y faltan otros 3, si no me equivoco. Y ya cerramos la transmisión del día de hoy. Pues ok, vamos a hacer voz sexy ya para el último bloque del programa. ¿Dónde están? Aquí están. Voy preparando la voz, a ver si sale. Gracias, Carlitos. Bien, vámonos con los últimos. Los penúltimos. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Vamos con el pedido de Rolando Hernández. Pedido de Hatsune Miku. Levan Polka, vamos a escucharlo, seguido del periodo de Alejandro Andrés. El tema de Higurashi, no es cierto, ese es de Jesús Díaz, ¿verdad? El de Higurashi Nonaku. Y el de Alejandro Andrés, perdón, es el de Libérame From Hell. Vamos a escucharlo. Pues enseguida regresamos con los últimos dos pedidos. Bueno, tres pedidos ya para acabar. Y enseguida volvemos, no te despegues de esta celebración de los 8 años de Alianza Anime al aire. Ya volvemos. Do do do.

chica y ya regresamos. Vamos con los últimos pedidos de la noche. Pues enseguida regresamos para despedir el programa de aniversario como se debe. Recuerden que el próximo martes más bien, vamos a estar acompañada de las Ramen Girls, de Wen Lin, de Akari Himura, Sopitas Chan y Cynthia Galaviz nos va a estar acompañando por primera vez. Una transmisión llena de feromonas femeninas, así que acompáñenos, va a estar muy, muy padre. Así que no se lo pierdan. ¿Qué pasará? Cuando cinco chicas se juntan, no lo sabemos. Creo que hay un comentario por aquí pendiente. A ver, vean. Sí, ok. Jorge Ávila, hashtag Alianza Anime tiene muchos maratones, demasiados. Y por supuesto, felicidades por estos 8 años, hombre. Qué lindo, muchas gracias, mi querido Jorge Ávila. Vamos con los últimos. Los Fideo Gears, dice Kina. Vamos con los últimos pedidos de la noche. Vamos con el pedido de Jorge Ávila, precisamente. Tema de Neko Neko Hondo, vamos a escucharlo. Y terminando con el pedido de Omar Yunga, tema de Dashi Dance, Take Me Hands. Vámonos con esto y enseguida regresamos. Don't Chica, y pues hemos regresado nuevamente al octavo aniversario de Alianza Anime con DJ Yaome, ya en la recta final de esta transmisión de aniversario. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy y a lo largo de estos 8 años al aire. No me resta más que agradecerles a cada uno de ustedes. Gracias por su compañía y apoyo en este proyecto. Muchas gracias a mi querido Kamina-sama por su apoyo incondicional a lo largo de esta aventura que ha sido conocida como Alianza Anime. Saludos a Kino y a Omachi en el IRC y por supuesto a Tokiji-kun. Muchos saludos. Gracias a Carlitos Imán, que también es nuestro gran colaborador de este proyecto. Muchísimas gracias, chicos. También a Pablo S, un gran saludo, y a Tavo Rodríguez, que se acaba de incorporar. Bien, vamos a leer el último comentario de la noche. Omachi comenta: felicidades por tus 8 años. Mi promesa, y espero que lo cumples, escuchar todos los San Martes de Alianza Anime. Espero que lo estés pasando de lo mejor y siempre para mí serás un amor. Gracias, mi querido Machi. Muchísimas gracias. Bien, pues creo que no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Los dejamos con el opening de Ranma y Medio, interpretado por su servidora, DJ Yaome. Nos escuchamos y leemos el próximo martes con las Ramen Girls en el último programa de aniversario de los 8 años de Alianza Anime al aire. Un beso, sayonara. Siempre va sin razón. Es así que llegó a mi corazón. ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó. Aversión, atracción, lo que nos unió. Discutir por todo, pelear, una extraña manera de amar. ¿Por qué no vemos al amor? Un que quiero ya, con un beso ya, y así todo podría ser mejor. El tiempo va deprisa, tal vez te puedas arrepentir. Todo se acaba y no avisa, tienes tu vida por vivir. Si me ves, Ranma, soy de ti. Este amor está creciendo, por favor, Ranma, di que sí. Y te entregaré mi corazón. Oye lo que estoy diciendo, olvida la amargura y dame tu ternura. Discutir por todo, pelear, una extraña manera de amar. ¿Por qué no vemos al amor? Un te quiero ya, con un beso y ya, y así todo podría ser mejor.